Bueno, seguimos en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hoy hacemos como cada mañana desde una radio distinta. Hoy nos toca en Radio La Retaguardia aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero nos vamos con agenda nacional a Bariloche para hablar sobre el juicio en la causa que se conoce como Cárdenas Carrasco. ¿Vos te acordás lo que sucedió en junio del 2010 en Bariloche, que fueron dos días de furia? Que yo tengo el registro que comenzaron con el crimen de Diego Bonnefoy en los Altos de Bariloche. El juicio se está llevando adelante desde casi principios del mes y vamos a convocar para que nos explique un poco mejor y para que nos corrija si es necesario a Germán Schwartz, que es integrante de Hijos allí en Bariloche. Germán, bienvenido aquí al aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo va? Nos contás sobre el juicio, y hago bien o mal en registrar como punto de partida de aquellas jornadas de furia en Bariloche el crimen de Diego Bonnefoy. Sí, tal cual vos lo dijiste, así como vos lo expresaste, fue en la madrugada del 17, lo fusilan por la espalda a Dieguito, un pibe de 15 años, un pibe de la barrera de acá, de los Altos de Bariloche. Decimos los Altos de Bariloche, déjame explicar, es porque, bueno, Bariloche tiene una geografía en pendiente y todos los, digamos, los barrios más vulnerables, más castigados, están en la parte alta de Bariloche, ¿no? Por eso decimos la gente del Alto de Bariloche. Claro. Están escondidos. ¿Cómo? Están escondidos, digo. Están escondidos, por supuesto, sí. Hay un límite imaginario, digamos, dentro de lo que es la represiva de esta ciudad, que de la calle Brown para abajo, por portación de rostro, por portación de vestimenta, no te dejan bajar, ¿viste? Uh-huh. A lo que, bueno, nosotros venimos luchando acá desde hace una década para que esto cambie, y realmente se hace muy difícil, y más todavía con nuestras coyunturas políticas, ¿no? Uh-huh. Déjame decir, antes de que nos metamos en la causa, déjame decir que para que la gente también registre y pueda hacer conexiones, que son los barrios donde se crió, por ejemplo, la familia Jones Walla, digo, son emergentes también de ese tipo de problemática social, ¿no? Claro, claro, sí. Digamos, los crímenes y los asesinatos pasaron a dos cuadras, a media cuadra, a la vuelta de la casa de donde se criaron Jones Walla, por supuesto. Claro. Bueno, después de ese asesinato por parte de la policía, matando a Dieguito, se produce una barreada porque ya la gente estaba recontra cansada, los pibes estaban podridos de todas las vejaciones, las torturas que cometían en la excomisaría 28. Entonces salen ya cansados de todo eso a tirar piedras contra la comisaría 28. Y la mejor idea del gobernador fue mandar a reprimir, mandar a hacer una represión indiscriminada, ¿no es cierto? Uh-huh. Ellos justamente tenían que estar en Bolsón ese 17 al mediodía, o sea que ellos estaban acá, dieron la orden de reprimir desde acá, y cuando la cosa se empezó a desmadrar, cobardemente se fueron para Bolsón. Uh-huh. Digo cobardemente porque si se te está prendiendo fuego una ciudad, están matando civiles, vos, como gobernador o como ministro de seguridad o como ministro de gobierno, que estaban todos acá, el jefe de la policía, no te podés, por más que tengas una reunión muy importante en Bolsón, no te podés ir, te tenés que quedar en la ciudad, por lo menos dirigiendo lo que es la contención de esa poblada, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿El bueno, gobernador era Miguel Saiz? Miguel Saiz, uh-huh. Un radical kirchnerista, digamos. Uh-huh. Hacía bien los deberes para el kirchnerismo en esa época, ¿no es cierto? Claro. La causa es sumamente importante porque además de policías además de alto rango, hay justamente funcionarios políticos también sentados en el banquillo de los acusados. No, lamentablemente no. Ojalá si fuera. El único funcionario político es Cufré, que es policía en realidad, es un policía retirado en este momento, pero que él era el secretario Seguridad, ¿viste? Ministerio de Seguridad. Por ahí era la confusión. Claro, después el gobernador y el secretario de gobierno, que era Larregui, no los pudimos sentar en el banquillo de los acusados. No, bueno, pero no, está bien, digo, está el secretario de Seguridad, digamos, que está más que como policía porque estaba cumpliendo ahí funciones políticas. Digo, no deja de ser un dato importante porque en general en estas causas, cuando se consigue llegar a la justicia, solo se consigue a quienes disparó, ¿no? Sí, por suerte, después de 8 años, le pudimos arrancar a esta justicia burguesa este juicio. Nos costó muchísimo, muchísimo, uh-huh. No solamente a las organizaciones, sino también a la familia, ¿no? Uh-huh. Cajoneadas del juez Calcaño, que te lo tiraba para atrás, vericuetos judiciales que hacían que todo se vaya atrasando. En algún momento la quiso prescribir la causa. Por suerte tuvimos contacto con la Procuración General acá en Río Negro, pataleamos, nos reunimos, fuimos a la casa, le escrachamos la casa y con todo eso nos animó a prescribir la causa. Uh-huh. Siguió adelante y bueno, 8 años casi medio después pudimos sentar a la cúpula policial y bueno, se salvó, digamos, la cuestión, la pata política, digamos, el gobernador y el secretario de gobierno. Así como decís vos, fue el ministro de Seguridad y está sentado en el banquillo. ¿El ex gobernador estuvo a modo de testigo en la causa hace un par de días? El martes pasado estuvo como testigo y dice que le dijo, él dice que le dijo a los funcionarios: no quiero una muerte más. Mirá, él puede decir un montón de cosas, ¿no? La realidad dice otra. Uh-huh. Y él sigue apostando y defendiendo a Cufré. Yo creo que ahí me parece que hay un conflicto de intereses. Algo tiene Cufré como policía para esconder de Saiz, y por eso Saiz lo defiende tanto. Porque si no, cuando toda la otra rama política ya le soltó la mano a Cufré, este lo sigue defendiendo, me parece que ahí debe haber algún chanchullo oculto que no le permite entregarlo también a Cufré, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros estamos recibiendo a través de tu WhatsApp una suerte de diario de las diferentes jornadas. ¿Quiénes están llevando adelante ese diario? Bueno, nos pareció súper interesante. Acá, desde el primer día, el 17 de junio del 2010, se conformó una multisectorial. Dentro de esa multisectorial hay muchísimas organizaciones. Estamos como hijos dentro de esa multisectorial. Y bueno, y después compañeros independientes que nos están ayudando, como, bueno, Susana Lara, ella está haciendo un poco esta relatoría. Bueno, con la ayuda de algún otro compañero y bueno, otros compañeros que son fotógrafos que apoyan, digamos, fotográficamente o filmando todas las audiencias. Uh-huh. La verdad que es un laburazo la que están haciendo. Estamos tratando de difundirlo no solamente a los medios alternativos, sino a todos los medios, para que esto se sepa realmente y para que nunca más tengamos, por lo menos en Bariloche, un 17, ¿no es cierto? Uh-huh. Además es un juicio significativo, es muy loco que no lo tomen los medios de alcance nacional por la importancia política que tiene, digamos, estar, bueno, sin ir más lejos, no estará el ex gobernador en el banquillo de los acusados, pero que haya tenido que pasar como un testimonio importante, da cuenta de la importancia política que tiene este juicio. Nosotros coincidíamos en que el primer paso de esta represión fue el crimen de Diego Bonifoy. Sin embargo, lo que se está investigando aquí fueron los asesinatos de Cárdenas y Carrasco, que ocurrieron un día después o 2 días después. El caso de Bonifoy ya está resuelto jurídicamente, por eso no ingresó en esta causa, digamos. Claro, claro. En su momento, digamos, más a los meses, digamos, que del asesinato de Dieguito, hubo un juicio al cabo Colombil, que fue el cabo que lo mató, ¿no? Y bueno, como era muy grande, digamos, el despelote que se había armado, digamos que lo entregan, como diciendo, bueno, acá tienen, llévenselo preso, le dieron 20 años por la cabeza a Colombil, que, a ver, están bien dados, y yo le hubiese dado 25 a perpetua. Uh-huh. pero lo entregan y a él solo, y se pensaron que con eso solo nosotros nos íbamos a quedar callados o nos íbamos a conformar, ¿viste? Claro. pero no, todo lo contrario, seguimos, y bueno, la causa de Diego está cerrada con este cabo preso, entre comillas preso, porque ya lo han visto suelto, yendo con permisos especiales para estudiar, o para casarse, o para salir a la iglesia, ¿viste? Esos beneficios que tienen ciertos presos que el preso común, digamos, no lo tiene. Claro, claro. Entonces, bueno, ahora estamos pidiendo justicia los otros dos chicos. Bueno, vamos a seguir el juicio a través de los envíos que nos van haciendo y lo vamos a difundir. Te agradecemos por esta charla para profundizar un poco, Germán. Bueno, yo te agradezco muchísimo y lo que te pido, por favor, si es posible, una vez que estén los alegatos y las sentencias, si podemos también difundirlo. ¿Se calcula para cuándo eso? Después del 24 o 29 de octubre. 24 se terminarían las audiencias. Yo dudo que se termine el 24, a lo mejor se extienden un poquito más porque todavía falta toda la parte pericial de parte de la querella. Y calculo que si el lunes 29 más o menos por ahí estarían terminando, por ahí ya presentando los alegatos el 29, así que calculo que para fin de octubre va a ser. Dale, por supuesto vamos a estar atentos. Un abrazo grande. Te agradezco mucho y bueno, acá estamos. Un abrazo, gracias. Hemos charlado con Germán Schwartz, él es integrante de Hijos allí en Bariloche, nos contó acerca de la causa en la que están imputados varios policías, jefes policiales y también algunos funcionarios políticos, porque si bien era policía Cufré, también era el secretario de Seguridad al momento de los asesinatos de Cárdenas y Carrasco. Hechos ocurridos en junio del 2010 tras la pueblada que se levantó en los altos de Bariloche y se hicieron ver y bajaron hasta la comisaría quienes habitan los altos de Bariloche para repudiar, digamos, el asesinato de Diego Bonnefoy. Súper interesante haber llegado a esta causa y haber tenido allí la posibilidad de poder reflejarlo a través del aire del Enredando. Che, hoy que hay que que está, digamos, a partir del Encuentro Nacional de Mujeres y de la militancia de las pibas, se vive, podría decirse, con orgullo, digamos, las pibas muestran su sexualidad, cuando son lesbianas, digo, por lo menos hablamos de las personas que son militantes, por supuesto que esto todavía sigue engarnando en muchos lugares una cuestión de discriminación o de algo que debe decirse en voz baja, pero también es cierto que eso ha cambiado en los últimos años en muchos sectores, ¿no? Y la verdad es que hay artistas que en un determinado momento sin decir demasiado abiertamente, a través de sus canciones se mostraban, ¿no? Y se mostraban como Sandra Mianovich y Marilina Ross, así que vamos a poner ahí está, un poco de esta canción de Marilina. Casi sin querer nací, casi sin querer crecí, casi sin querer te conocí. Me gustó tu risa fresca, niño grandulón, y tu manera de mirar. Empecé a temblar y casi sin querer te besé. Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Desde oso cariñoso